Martes 30 de abril. La familia primero. Mantenerla unida. Evidencia. Proverbios 6:23 al 29, 13:24, 31, 10 al 31. La familia es la unidad fundamental de la sociedad. Probablemente es la parte más importante de la vida de una persona. Debería ser donde uno encuentra unión emocional, aceptación incondicional y cuidado físico. En Proverbios, tres áreas se presentan como fructíferas o como fructíferas para desarrollar un hogar feliz. Número 1, la disciplina. Proverbios 13:24 dice, «Quienes no emplean la vara de disciplina odian a sus hijos. Los que en verdad aman a sus hijos se preocupan lo suficiente para disciplinarlos». Es posible malinterpretar este versículo para justificar una dosis liberal de castigo corporal para un niño. Aquí la vara simplemente es el instrumento de disciplina y una consideración reflexiva del texto revela que simplemente simboliza la disciplina. La palabra hebrea para vara, shevet, puede referirse a la vara de un pastor que protege y guía una oveja errante. Un golpe ocasional en el lomo tiene la intención de guiar más que de lastimar, incluso para la llamada oveja negra de la familia. Vamos con otro punto, castidad. Proverbios aconseja en contra de la promiscuidad una y otra vez. Salomón aconseja evitar a la adúltera seductora. Esto no iba dirigido solo a los hombres. Es importante notar que Proverbios fue escrito por un rey para su hijo, el heredero del trono. Este estilo narrativo era una técnica literaria usada en el antiguo cercano Oriente. La intención era advertir al heredero al trono antes de difamar a todas las mujeres como potenciales seductoras. Hay dos ideas principales que resaltan en Proverbios 6:23 al 29. Primero, la infidelidad sexual causa discordia familiar y rompe matrimonios. Segundo, la tentación a la infidelidad sexual es peligrosamente atrayente. No importa cuán hermosa pueda verse la persona en ese momento, si caes en esta tentación, te destruirá a ti y a tu familia. Virtud. Proverbios 31, 10 al 31. Alaba a la mujer virtuosa idealizada. Ella es leal, trabajadora, diligente, prudente, generosa, respetuosa, amante y temerosa de Dios. Al elegir el compañero adecuado, uno debe mantener en mente las características que contribuyen a una familia feliz. Proverbios 31:30 aconseja, «Engañoso es el encanto y pasajera la belleza. La mujer que teme al Señor es digna de alabanza». Entonces, ¿cómo mantenemos la unidad dentro de la familia? Disciplina a los hijos de manera redentora para que haya orden en el hogar. Mantén la castidad para tener un matrimonio feliz. Y finalmente, esfuérzate por cultivar en ti mismo las características que quieres buscar en un cónyuge para que haya paz, amor y gozo duraderos en tu hogar. Para pensar y debatir. ¿Cómo se ve la disciplina redentora en el hogar? ¿Cómo los hombres y las mujeres pueden mantenerse sexualmente puros? ¿Qué otras características quieres en un cónyuge? ¿Las tienes tú mismo?